De los 40 principales, hoy es domingo, día 1 de febrero de 1998. Te digo esto porque estoy un poquito aturdido, estoy preparando todavía el programa. Estamos preparando, de hecho, el programa. Un programa que ya tiene sumario, por cierto, pero antes tengo que dar las buenas noches a toda la gente que lo hacemos. Empiezo por mí mismo, o no, Manuel. Date las buenas noches, Guillem. Me doy las buenas noches. Buenas noches, soy Guillem Caballé, el que intenta hacer esto. Por otra parte está Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches. Uno de los personajes más queridos en su casa y sobre todo conocido a la hora de comer y por supuesto también informático de Game 40. Al otro lado del hilo telefónico tengo a Carlos Ulloa desde Leeds, uno de los art managers de Synosis, aunque por lo visto va a durar poco como como grafista porque se va a convertir en el gran programador, ¿no? Últimamente. Señor Carlos Ulloa, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé a qué te refieres, pero... No, buenas noches. Con todo el cariño del mundo. Empezamos nuestro sumario, que viene calentito hoy, Carlos, ¿eh? Tenemos entrevistas y gente importante que viene de visita al Game. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues señores, este es nuestro sumario de hoy, que viene calentito. Concursos, nuestros marcianitos de oro que siguen adelante. Ahora te cuento. Así de entrada os tengo que decir varias cosas interesantes. La primera es que hoy tendremos entrevista con la gente de Blade, que nos han ido a visitar. Vienen todos en conjunto, van a hablarnos de este, el que puede ser uno de los mejores juegos. De hecho, ya todos hablan como el mejor juego de la historia. Aparte de todo eso, por supuesto, seguimos adelante en Game 40 con nuestros marcianitos de oro 1997, esperando vuestras votaciones y esas cosas. Aparte de todo eso, tengo que deciros que ya terminamos o damos por concluido el concurso de Synosis, que estamos regalando las botas, las cazadoras y los relojes del G-Police, tanto como también de la Adidas Power Soccer 2. Y por supuesto, hoy analizaremos, si tenemos tiempo, un videojuego interesante como es el Monkey Island 3. También tendremos los Pinipón, que desde luego no quiero ni desvelar qué van a analizar, porque desde luego adelantar las malas noticias tampoco es una buena política. Y también aquí en Game 40 tendremos algo interesante, y es que, como os prometimos la pasada semana, tendremos vuestros mensajes en tiempo real. La pasada semana os advertíamos que nosotros lo que queríamos aquí en Game 40 es que vosotros enviéis vuestras opiniones. Ahora mismo, poder escuchar Game 40 y hablar con nosotros a través del web de los 40 principales, accediendo a la página de Game 40 o a cualquiera en las que se vea un ángel de la carta. Enviar vuestro mensaje a Game 40 y opinar sobre los dos navegadores, tanto el Netscape como el Explorer, las últimas versiones de cada uno de vosotros. Pero evidentemente, durante la entrevista, sería interesante que vosotros también planteéis alguna pregunta. Así que ya sabéis, www.cadena40.es. Esa es nuestra dirección electrónica y esa es vuestra, digamos, tarjeta de acceso a nuestro programa, además en tiempo real, porque yo tengo aquí en la pantalla lo que son vuestros mensajes. Señores, empezamos dándos las buenas noches de nuevo. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, y como siempre empezamos con música. No rollo más. Señores, esto es música que viene de un videojuego, se llama Carmageddon, que fue censurado en muchas ocasiones. De hecho, es el blanco de las críticas de la mayoría de los periódicos, y es que el objetivo es matar cuantas más viejas encuentres en el camino, mejor. We'll be right back. No está mal, que Armada Jedown es uno de los juegos con más morbo, por decirlo de alguna forma, ahora mismo del mercado. Y desde luego también Blanco de las Iras, de los más críticos y acérrimos vengativos de los videojuegos, sobre todo los jugueteros en estas fechas pasadas. Las 9 y 10 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Game 40 acaba de empezar. En nada estamos con las noticias que han ocurrido en estos 7 días de esos en Carlan, Manuel Martín Ibal y Carlos Ulloa desde Inglaterra. Así que abrimos líneas, tanto la del micrófono como la telefónica, para que los dos nos cuenten qué es lo que ha ocurrido esta semana. Por primera vez en la historia de Game 40 podemos empezar con Carlos. Manuel, ¿te parece bien mientras tú te descansas un poco después de la tensión de preparar el programa? Bueno, pero que sea solo por esta vez. Bueno, de acuerdo. Carlos, ¿qué te parece la idea de empezar no tú? No es la primera vez. Carlos, ¿qué te parece la idea de empezar tú? Que no es la primera vez, me parece. Bueno, no he entendido bien la pregunta, se la repito de nuevo. ¿Qué te parece la idea, Carlos? Parece bien. Vale, pero, bien, de acuerdo. Pero es la respuesta correcta. No es la primera vez. De acuerdo. Tomamos nota de tu apunte. Es que no es correcto. Tomamos nota de tu apunte. Mientras yo voy leyendo los mensajes que van llegando a través del web de los 40 principales en tiempo real, esto es un nuevo momento, una nueva historia de la informática, que es escuchar el game mientras estás delante con tu ordenador y el correo electrónico. Bueno, no, el navegador, exactamente. Pues vosotros opináis sobre los navegadores y también vosotros preguntáis cuando tengamos el tiempo de entrevista directamente a la gente que está haciendo ahora mismo el Blade en España. Carlos, empieza, curra. A ver, ¿qué? Primero, noticia muy importante, PlayStation ha llegado al número... Uy, perdonado, suele pasar. Poco... Claro, si vas en manga corta por leaks... Es que esto hace un frío y además... Sí. Por eso, que se han vendido 2 millones de PlayStation. 2 millones. En Inglaterra solamente. Esto es como lo que pasaba nuevamente en los 70 aquí en España, es PlayStation 2 millones, viaje a Mallorca. Pues no había ningún viaje a Mallorca para nadie aparentemente, pero supongo que el que ha comprado una máquina 2 millones ni siquiera se ha enterado. Pero en Inglaterra supongo que es una revolución, todo el mundo tiene PlayStation realmente, porque 2 millones de PlayStation ya me dirás. Además no solo es 2 millones, 2,1 millones. 2,1 millones, o sea, 2 millones 100 mil. Desde septiembre del 95, es la máquina de juegos, la consola de juegos que más rápido se ha vendido de la historia en Inglaterra. Bueno, aparte en el mundo deben andar ya sobre los 16 o algo parecido, ¿no? No tengo ni idea, pero... Seguro que los 16 los pasó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Me parece que hace unos meses eran ya 20 millones o... 20 millones. Bueno, al menos tengo un consuelo, superan a las Spice Girls. Vamos a por otra cosa. Carlos, ¿qué más importante tienes por ahí? Pues tan importante que la gente de Provella, como os comentó Manuel hace mucho tiempo, ha tenido problemas con la gente de Acclaim, con los que compraron Prove hace muchísimo tiempo, además por alrededor de 40 millones de dólares que le pagaron a los hermanos McCover. Y estos, al final de tanto trabajar con Acclaim, hacer títulos como Mortal Kombat 1, 2, Alien Trilogy, FIFA 95, Die Hard, Stream G, etcétera, pues han decidido, digamos, desligarse de Acclaim totalmente. De hecho, ya se han desligado de Prove y se desligarán de Acclaim a finales de, digamos, a principios de verano. En este sentido, ellos pretenden formar una nueva compañía, de la que todavía no se sabe casi nada. Lo único que se sabe es que la van a hacer en Irlanda. Aparentemente el tema de Irlanda es por temas de impuestos, más que por otra cosa, porque nada, pues que haya mucha... Está la gente de Funcom en Dublín y parece que no hay nadie más, así que ya veremos. Bueno, pues desde luego tomamos nota de esta noticia, que puede ser importancia en un futuro, vamos, creo yo. Hombre, gente responsable de muchísimos títulos históricamente en Inglaterra, siendo uno de los desarrolladores más importantes. Y el hecho que se separen de Acclaim, el estudio de ellos sigue funcionando, pero además por lo que he oído yo ya no es lo mismo. O sea, desde que se han ido ellos, que se han ido ellos de allí con sus Ferraris y sus cosas, pues ya digamos que el ambiente que hay no es lo mismo. La gente empieza un poco a abandonar el estudio porque eran ellos lo que eran, digamos, el alma del estudio. Y ahora que se dirigen a hacer otro estudio nuevo, pues era... Es un año además que se está viendo mucho esto, ya se vio con la gente de Bullfrog, que dejaron Bullfrog a la gente de Electronic Arts, y ahora la gente también de Prove lo dejan a Acclaim, o sea que veremos lo que pasa. Sí, la verdad es que los hermanos McGovern son gente muy importante en esta industria. Desde que fundaron Prove, ten en cuenta, Prove puede que sea fácilmente la empresa que más videojuegos ha hecho en la historia. O sea, como casa de desarrollo, empezaron hace unos 10 años, se especializaron en conversiones y hacían conversiones cada 3 meses una. Luego, últimamente, se han especializado en productos de más calidad y a los que han dedicado mucho más tiempo. Hace poco, Acclaim cogió el control de la empresa, echó a los señores McGovern, que aún así tienen bastantes acciones dentro de lo que es Acclaim, pero les quitó todo el mando de su compañía y ahora pues parece que han decidido hacer otra compañía para intentar repetir los éxitos que tuvieron con Probe. Bueno, cambiamos de... ¿Tienes alguna noticia más, Carlos, o luego volvemos contigo? Vuelve conmigo luego, que tengo más noticias. De acuerdo. Nos vamos ahora mismo a la otra banda. En el otro lado del ring está el señor Manuel Martín Ibaldi, que nos contará cosas más interesantes en el mundo del videojuego. Estoy viendo por aquí en el guioncito que hay cosas realmente interesantes. Tengo aquí noticias como, por ejemplo, del Resident Evil 2. Sí, Resident Evil 2 salió la semana pasada en Estados Unidos y ha sido el videojuego que más ha vendido en una semana, en un fin de semana en Estados Unidos. La verdad es que la campaña de publicidad ha sido muy fuerte. El videojuego se venía esperando desde hace mucho tiempo y la versión de PlayStation ha arrasado. Había muchísimas copias vendidas antes incluso de que saliera el videojuego. En la semana de ventas ha habido publicidad, ha habido un anuncio hecho por George Romero, creo, bastante espectacular, y vamos, las ventas han sido increíbles. Desgraciadamente aquí en España tendremos que esperar hasta mayo para que llegue el videojuego, pero eso sí, esta vez el Resident Evil 2 estará con los textos en castellano, lo que a mucha gente le hará más sencillo jugar que a su primera parte. Exactamente, además en marzo sale la versión, la primera sale en versión Platinum, o sea que saldrá barata. Exactamente. Anda, interesante. Un poquito antes del Resident Evil 2 van a sacar la versión Platinum para darle un poco más de bombo, como siempre, a esto, no, que hay que estar hablando del videojuego. Y bueno, hablando de versiones en español, Blade Runner en español también está, y ya sabéis que todos los que os compraréis la versión inglesa de esta videoaventura de Westwood, distribuida por Virgin, pues que podéis cambiarla, enviarla por correo, incluso os pasáis por las oficinas de Virgin los que estéis más ansiosos y os lo cambian por la versión en castellano, con textos, con voces en castellano, y pues nada más se puede pedir. Además va a haber una campaña de publicidad en televisión de Blade Runner, o sea que yo creo que es una buena oportunidad. Exactamente, y es una apuesta bastante fuerte de Virgin para un videojuego pues como todos los de Westwood tiene unos toques de calidad increíbles. Señores, os lo he dicho al principio del programa, podéis escuchar Game 40 y también escribiros directamente para así participar directamente en el programa, no a través del teléfono, sino a través del web de los 40 principales. Estamos recibiendo ya los primeros mensajes, los estoy leyendo aquí en la pantalla, tengo algunos aquí interesantes. Hablando, por cierto, del tema de navegadores. Gracias, tengo aquí a la azafata en el día de hoy, por cierto, estás guapísima, Antonia se llama. Nos vamos ahora mismo a por el mensaje, tengo por aquí uno, llama Abraham, no dice la localidad y la provincia, rogaría que todos complementares los apartados distintos, incluso el email. Dice, saludos a todos, me llamo Abraham, Nova 16, quería comentar que el tema de la semana pasada sobre los navegadores, yo estoy del lado de Netscape, que era el primero, al menos el más importante, y no la copia de Gates. Opinión. Ya sabéis, estamos creando opinión a través del web de los 40 principales, www.cadena40.es. Más noticias, Manuel. Yo creo que más tarde además hablaremos en profundidad sobre los dos navegadores con opiniones, con todas las opiniones que están llegando a la dirección de mail. Más noticias, vamos a hablar de recreativas. Namco está presentando su nueva recreativa, Time Crisis 2. Y bueno, es una buena noticia yo creo que para los usuarios de PlayStation, porque dentro de mucho, desgraciadamente, pues tendrá un nuevo juego en el que aprovechar su pistola Guncom. Otro juego que va a funcionar con esta pistola es el Point Blank, lo que pasa que no va a llegar hasta junio, desgraciadamente, también de Namco. Y bueno, del Time Crisis 2 decir que la mayor novedad que tiene, aparte de que van al System 23, que es una mejora sobre la placa anterior, una pequeña mejora, tampoco es un salto muy grande, es que pueden jugar dos jugadores a la vez, pero en pantallas distintas. Bueno, estamos respondiendo al mismo tiempo que damos las noticias a un par de preguntas que hacía Ramón Alarcón Porras, que dice cuándo saldrá el Blade Runner en español. Ya hemos dado la respuesta, por cierto. La semana pasada. Bien. Sí, y luego, hablando también de recreativas, una buena noticia, ya hoy está la gente de Blade, pero también hay otras compañías en nuestro país haciendo videojuegos, una de ellas es Gaelco, que su última máquina recreativa se llama Surf Planet, la ha cogido los derechos Midway, famosos Midway por distribuir Mortal Kombat y muchos otros de los videojuegos de más calidad últimamente, de las últimas recreativas, y bueno, va a distribuir a nivel mundial este videojuego de una compañía española. Yo creo que es una buena noticia que una recreativa española esté ahí arriba. posible. Pasamos y dejamos de mando un poquito las noticias. Más adelante en el programa tendremos más apartados para ellas. Ya son las 9 y casi 20 minutos. Estamos en Game 40 recibiendo vuestras comunicaciones a través del web de los 40 principales. Estamos contentando a un montón de gente. El tema del día, sin duda, es la guerra de los navegadores. La batalla de los navegadores, que queda más épico. Y nos vamos dentro de nada a entrevistar a la gente que está realizando en España uno de los mejores videojuegos a nivel internacional. Estoy hablando del Blade. En nada estaremos con ellos, así que ir preparando vuestras preguntas. Nosotros lo recibimos aquí mismo, en una pantalla, a tiempo real, y vosotros podéis ser los propios entrevistadores de la gente que nos visitará a partir de ahora en el Game 40. De momento, música. MDK. Está llenito de muy buenas músicas. Algunas de ellas ya las hemos puesto aquí en los 40 principales, en 40, como aquella que se parece un montón a la banda sonora de James Bond, toda ella MDK. Por cierto, seguimos adelante en 40. Ahora toca entrevista. Ya sabes, pues tú también puedes participar. Game 40. Bueno, pues ahora mismo a las 9 y 23 minutos, hora menos en Canarias, empezamos la entrevista con... ¿Cómo se llama, Manuel? Por favor, la introducción a toda esta gente. ¿Cuánta gente lleva trabajando? Tal. ¿A bueno, qué entrevistamos hoy? ¿Tú qué? Evidentemente, a Rebel... Espera, sin que nos oigan, ¿con quién crees que estamos hablando hoy? Ahora, estoy seguro de que estamos hablando con la gente de Rebelat Studios, que son... con gente de Rebelat Studios, no están todos, evidentemente, que son el equipo que está desarrollando desde hace mucho tiempo, pues lo que promete ser el mejor videojuego de la historia de España, Blade. ¿Tú crees que esta gente en un futuro son aquellos como, ¿sabes? Como el Sid Meier o como, ¿sabes? Estarán forrados aquellos y tal. Esperemos que sí, sería una buena señal para España. Carlos, la gente que entrevistamos ahora es importante, ¿no? Es muy importante, además no solo en España, sino creo que a nivel mundial. Bueno, pues voy a hacer las presentaciones, la gente de Revelar. Tengo aquí delante de mío a Ángel Acosta. Acércate, por favor, al micrófono. Espera, ahora igual funciona, perdona. Hola, buenas noches. A su lado está Marcos Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y un poquito más allá está Miguel Sanz. Estamos en condiciones precarias aquí en la cadena 40 principales. Entre cuatro personas están compartiendo micro. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo está usted? Por cierto, también tengo a uno de los responsables de la compañía Framework, que es el señor Juan Díaz Bustamante. Buenos días. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. De nuevo. Sé que sois un poquito de lejos, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda con los micrófonos. Voy a abrir fuego con una pregunta que viene clara, ¿no? O sea, ya se ha planteado antes, ya ha quedado más que suficiente... dicho antes, pero voy a volver a repetirla y creo que va por Juan y por todos también. ¿Va a ser el mejor videojuego español de la historia? ¿Y a qué nivel está exactamente Blade? Bueno, pensamos que sí, que va a ser el mejor videojuego de la historia, o por lo menos es lo que pretendemos todos, ¿no? En cuanto al nivel que está, ¿a qué te refieres? ¿En cuanto a calidad? ¿En cuanto está...? En comparación, pues yo qué sé, internacionalmente, vamos. Bueno, pues por lo menos tecnológicamente estamos seguros que no hay nada que nosotros conozcamos que está ahora mismo al mismo nivel. Uh-huh. Por ejemplo, conocemos Unreal, conocemos, bueno, Quake 2 ya lo conocemos todos, pero por ejemplo Unreal, que es un juego que no ha salido todavía, la tecnología de Blade está muy por encima, y Quake 2, por supuesto, está muy por encima. Ahora lo que hace falta es que nos quede el juego divertido que todos queremos, ¿no? O sea, ¿va a ser realmente el mejor videojuego español de la historia? Pues esperamos que sí. Hasta la fecha, al menos. Esperemos que sí, y eso que los ha habido buenos. Claro, los va a haber buenos también. Bueno, la pregunta es la siguiente. Antes de meternos con toda la gente que ha venido aquí, que son los principales protagonistas del juego, son los, aparte de los programadores, los grafistas que tenemos hoy aquí. ¿Cuándo saldrá Blade? ¿Cuándo podremos disfrutar en nuestras máquinas? Empecé en un principio. Luego seguramente... Empecé en un principio. Para consola de momento es un poco complicado porque por lo que hemos visto ni la PlayStation ni la Nintendo 64 son capaces de gestionar Blade por la calidad gráfica que tiene, etc. Hola. Entonces sí estamos pensando Blade para la siguiente generación de consolas que se empezarán a ver en el año 99 y de momento algunas casas tienen ya acceso a lo que va a ser la tecnología de la siguiente PlayStation o de la siguiente Sega, etc. Bueno, la pregunta es lógica, si no cabe en la Nintendo 64 ni en la PlayStation ni en ninguna, ¿qué maquinarro tendremos que utilizar para ver Blade? Pues seguramente PlayStation 2. Posiblemente, ¿no? ¿Y en cuanto a PC? En cuanto a PC, eso es más sencillo. ¿Sí? Con un Pentium 100, 133, 16 megas de RAM, irá perfecto. ¿No hará falta tarjeta aceleradora de gráficos? No, de momento, no, seguro que no. Ahora mismo está funcionando sin tarjeta aceleradora en estos ordenadores, muy fluida. Y es otro tema por el cual estamos muy contentos. Muy bien, pues pasamos directamente a lo que es a los protagonistas, los creadores de este juego. Si no me equivoco, Ángel está haciendo lo que es, me ha contado antes, lo que son las cúpulas, lo que son los entornos del videojuego. ¿Es así, no, Ángel? Sí, estoy trabajando con una máquina Silicon Graphics. Uh-huh. Y estamos aplicando la máxima calidad gráfica. Uh-huh. Con el Alias. Y las cúpulas son un poco, digamos, los entornos exteriores de cada nivel. Uh-huh. Y la calidad que va a dar es fotorrealista. Bueno, Marcos está haciendo los animales, los animajejos, los personajes que salen ahí. Bueno, sí, todos los personajes que llevas, los enemigos, uh-huh. En fin, todo lo que todo se puede matar se mueve, por ahí. Todo lo que se mata y se mueve, ¿no? Sí. Y Miguel, no sé exactamente qué está haciendo, porque bueno, la verdad no sé qué haces aquí. No, ¿qué haces aquí? Mira. Bueno, no, yo soy una de las personas que se encarga de realizar el diseño de los niveles, el diseño de los lugares donde va a suceder todo, ¿no? Bueno, pues establecido ya la situación y los personajes y cada uno de ellos, espero que Carlos haya tomado buena nota, porque es bueno empezar esta entrevista de grafista a grafista, creo yo, ¿no, Carlos? Pues sí, yo creo que estaría bastante bien. A nivel de diseño de exterior, o sea, de hacer las cúpulas, el entorno que rodea el juego, habéis hablado de Alias. ¿Para qué? O sea, para hacer los personajes, ¿qué software habéis utilizado? Pues para hacer los personajes hemos utilizado un PC con 3D Studio Max. 3D Studio Max, o sea que tampoco es que haga falta también. No, no hace falta realmente ningún... Vamos, mucho dinero en software para hacer los personajes. Bueno, el 3D Studio Max para lo que es el modelado en sí, y luego el Photoshop para lo que es en sí, el hacer las texturas, el hacer los detalles de los personajes, las caras, etcétera. Muy bien, ¿y cuánto tiempo tardáis más o menos para hacer cada personaje? Pues un personaje se puede tardar unas 2 semanas en lo que es tener terminado el modelado, la textura, el articulado de los personajes, que es otra fase muy importante, y luego se pueden tardar entre 2 semanas y 1 mes para hacer el set de animaciones que va a utilizar luego ese personaje en el juego. Esas animaciones las hace otra persona, que ahora mismo está aquí, que se llama Dani. Fíjate, eso lo tardáis ahora, pero al principio, el primer personaje, ¿cuánto tardaste, más o menos? Tardamos, pues, el triple, más o menos. Luego, conforme íbamos haciendo personajes, claro, ya se iba refinando la técnica y, bueno, al final ya los personajes, pues no digo que salgan como churros, pero bueno. Abierto a los preguntadores, al señor Manuel y Carlos, que nos quedan 30 segundos, así que una pregunta que se pueda responder rápida. La pregunta va a ser rápida, la respuesta ya no tanto. Sí, a nivel de programación, Blade es uno de los juegos técnicamente más avanzados, sin duda. A nivel gráfico, ¿qué creéis vosotros que vais a aportar? ¿Qué novedades? ¿Qué...? Bueno, pues yo creo que novedades hay muchas. Por ejemplo, en todos los entornos, todos los mapas que hemos diseñado están pensados de una forma muy real. O sea, todos los exteriores corresponden con los interiores. O sea, están pensados de forma arquitectónica. La gente que se dedica a hacer mapas, hay algún arquitecto y la mayoría somos estudiantes de arquitectura. Nos hemos cogido toda una biblioteca de libros de historia del arte y aquello parece más bien un catálogo de edificios más que un videojuego. Bueno, pues desde luego estamos descubriendo cosas bastante curiosas con la gente de Revelar. En Game 40 estamos entrevistando a la gente que posiblemente haga historia en el mundo del videojuego en España. Son las 9:30, hora menos en Canarias. Dentro de un minuto volvemos. En 40. Bueno, pues pasado el minutito de descanso, os informo a todos, oyentes míos y cariñosos, que se nos acaba de colapsar directamente el web de los 40 principales. Lo hemos conseguido, no sé por si es por la audiencia o por la precariedad del ordenador, pero al menos lo hemos conseguido, nos hemos cargado ya el ordenador. Ya colapsamos la emisora alguna que otra vez y los teléfonos, si es que se colapsan cada semana, pero colapsar ya el web de los 40 puede ser ya fantástico cuando tiene más de 10.000 entradas diarias. En fin, puede ser de órdago eso. Carlos, estabas llevando a los entrevistadores a un terreno bastante interesante en cuanto a producción de videojuegos. Sí, pues yo quería recalcar sobre todo porque, quieras o no, cuando empiezas a producir el juego, al principio siempre es mucho más difícil el dar con la técnica adecuada para hacer cada cosa. Por eso muchas veces cuando se dice que una cosa se hace en dos semanas, la gente... ¿Eso es una pregunta o me lo no, puedo eso repetir? Es una explicación de la pregunta anterior. Vale, es y, que, además se me habían quedado aquí los entrevistados con una cara de decir... No. ¿Me no, puedes repetir la pregunta, por favor? Para pregunta tenía yo una que no entra un poco, que no entra mucho en el terreno mío de los gráficos, pero sí quería saber yo un poco la historia que tiene el juego, porque el juego este, digamos que lleva bastante tiempo, y a ver si alguno de los entrevistados puede responder un poco con fechas y darnos una idea un poco de todas las desventuras que se ha sufrido, digamos, para llegar hasta donde estamos hasta ahora. Ahora sí que se han quedado con cara y la boca abierta. O sea, la pregunta exactamente es... ¿las desventuras que habéis seguido hasta llegar hasta el momento que estáis actualmente? Hasta seguramente utilizar las herramientas que tenéis ahora y utilizáis... Herramientas, no solamente eso, sino a nivel de desarrollo del juego, cuándo se empezó, cuándo surgió la idea, etcétera. ¿Cuándo empezó el juego? ¿Cuándo se desarrolló la idea? ¿Cuánto hace que estáis trabajando? Sí, ya está. Vale, pues... La verdad es que ha sido toda una epopeya, porque empezamos hace 2 años y bueno, fue horroroso. ¿Qué haces? No es que estaba haciendo una cosa rara con el teléfono. Bueno. Sí, perdona, no te he despistado nada. Estaba matando físicamente a Carlos por hacerte preguntas tan complicadas, perdona. Vale, no, pues en realidad no es que sea muy complicada, porque desde el principio todos estábamos pensando en llevar un diario de cómo se llevaba el juego, porque podíamos luego sacar una telenovela. Lo de tal se iba a quedar, vamos, a la altura del betún. Porque realmente antes de que empezásemos con el proyecto sólido, que fue cuando... se formó Revelac, antes ya habíamos tenido, bueno, y eso ocurrió hace 2 años, ya habíamos tenido 1 año y medio de un infierno bastante precario, donde, bueno, había gente que vivía en Salamanca, otro en Granada, otro en Madrid, comunicándonos, bueno, un infierno. Y en fin, y luego hace 2 años ya todos nos reunimos aquí en Madrid, formamos Revelac, y bueno, y la verdad es que es que puedo empezar a contar 1 millón de anécdotas, pero es que todo ha sufrido 1 millón de cambios, desde lo que es la historia del juego, desde lo que es la engine del juego, desde lo que es el diseño de los personajes. Todo ha cambiado. Todo un montón de historias. Pero yo voy a hacer una pregunta más concreta y ya vamos a dirigir lo que es... vamos a picar un poquito más la entrevista. Marcos, veo que estás desde el principio en el proyecto y vas a responderme una pregunta que antes se la he hecho a micrófono cerrado a Ángel. ¿Cuál es el argumento exactamente de Blade? Bueno, pues el argumento trata de... a ver, ¿cómo decirlo? Hay una especie de gran dragón, una especie de gran bicho grande, que por lo que se va a volver a arrasar el mundo. Ajá. Y además lo controla un mago malvadísimo, se llama Dalgurak, que bueno, pues que va a ordenar al dragón y en fin, va a conquistar el mundo con su horda y todo ese tipo de cosas. Y claro, pues como buenos héroes que son los jugadores, pues se van a dedicar a impedírselo. ¿Quién es el protagonista? Puedes coger, sí, puedes coger entre cuatro protagonistas. Cada uno, o sea, bueno, hay una amazona, un bárbaro, un guerrero y un enano. Cada uno va a tener sus peculiaridades a la hora de manejarlo. Uno va a ser más ágil, otro van a ser más fuerte, otro van a resistir más el daño, otro van a tener lo que son más puntos de vida. Me recuerda a eso a cierto videojuego que había también un enano, una amazona y un guerrero. Bueno, sí. ¿Cuál era ese? Desde el Gauntlet hasta el Golden Axe. Esa, el Golden Axe era, exactamente. Sí, sí. Bueno, y luego ya como preguntas que queden bien claras para la audiencia, ¿cuándo sale? Ya. Dímelo, venga, pues, va. Ya lleváis más de 3 años. Octubre. Última fecha ya, segura, más o menos. Última fecha, bueno, eso la verdad es que nunca se puede preguntar a un informático cuándo va a terminar un trabajo. Ya eso es pecado muerta. Por aquí Carlos se ríe, pero con razón, supongo. Es verdad, es una verdad como un castillo, vamos. Me imagino. Bueno, pues preguntas, la última por banda. Carlos, ¿empiezas tú? Que pide Manuel que no ha preguntado nada, porque tienes quitado el micrófono. Menos mal que Carlos se da cuenta de lo que pasa en este programa. Claro que sí. Porque tenemos un director... Perdón, me pongo de rodillas, perdón. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Espera, ya basta, Guillén, levántate. Gracias, perdón. Bueno, os quería preguntar... Las botas ya. Antes nos habéis comentado que a nivel gráfico algunas de las mejores que de las mejoras que iba a tener Blade. A nivel técnico, a nivel de programación, ¿qué nos podéis comentar? Bueno, porque va a tener un montón. La primera y una de las que es más impactante es lo que son los efectos de luz. O sea, cada vez que hay una luz en el, por ejemplo, una antorcha o hay un conjuro de por medio, o bueno, hay incluso algunos enemigos que arrojan luz, pues no solamente ves lo que es la luz, sino además todas las sombras, porque cuando hay una columna se ve cómo proyecta la sombra, todas las luces afectan a los personajes realmente, o sea que si le das por la parte de arriba solamente se ilumina la parte de arriba. Bueno, es una cosa impresionante. Y luego lo otro que es todavía más impresionante es la física del juego, porque tiene un sistema de física en tiempo real, bueno, realmente para cagarse patada abajo. Esto sí que es gráfico, viviendo un grafista. Sí, porque puedes coger cualquier objeto que hay en el juego, arrojarlo, colisiona perfectamente con el mapa, colisiona perfectamente con otros objetos, y eso sumado al sistema de cinemática inversa que tiene cualquier objeto que hay en el juego, pues hace que, por ejemplo, si tú, pongamos un ejemplo, llega el minotauro, te coge y te arroja contra la pared. Pues tu personaje se va volando en el aire, choca contra la pared, choca perfectamente, rebota la cabeza. O por ejemplo, si te caes por la escalera, lo mismo, primero se cae un pie, continúa el personaje rodando por abajo, llega abajo. Bueno, o sea, visualmente una cosa impresionante. O sea, queda el personaje hecho un asco, pero bueno. Sí. Lo que más me sorprende de esta entrevista, y supongo que estaremos de acuerdo a los tres, es que los mismos programadores se sorprenden de su propio trabajo y de eso demuestra una pasión, con lo cual... Sí, realmente son cosas que hasta ahora yo creo que no se han visto muchas de ellas en un videojuego. Me parece que habéis vendido unas cuantas copias de más ya. Además, a nivel de colores va a tener muchos más colores que cualquiera de los juegos. Sí. Y el agua me han dicho que está impresionante. Sí. También por una parte lo que en sí en cuestión de, a ver, de colores en pantalla, sin necesidad de tarjeta aceleradora, pues se puede jugar directamente a 16 bits de color, y con tarjeta aceleradora, pues bueno, ya lo que dé en sí. Y luego otro efecto que tiene también impresionante el juego es el agua, que bueno, no va a ser como el otro juego que se inventa una especie de transparencia, sino que refleja lo que hay en la parte de arriba, tiene un efecto así de ola que va distorsionando todo lo que hay. Bueno, es otra cosa realmente impresionante. En fin, hay ya que verlo. Bueno, pues eso, habrá que verlo. De hecho, se nos ha ido el tiempo volando, hablando con ellos. Hemos estado casi 20 minutitos hablando del Blade. La verdad es que se merecen un programa entero, como lo estamos haciendo. Así que os voy a aplazar para cuando salga el videojuego. Así que, si sois así, me prometéis a todos, en cuanto salga el videojuego, os plantáis en Game 40, si nosotros también tenemos la suerte de estar aquí, nos hemos muerto o ha pasado cualquier cosa. Sí, yo creo que dentro de unos meses, un poco antes de que salga el videojuego, volverán a estar por aquí para contarnos más cosas. Y no sé, lo mismo Carlos tiene alguna última pregunta. ¡No! Ya que están aquí, aprovechemos. No, que me pregunta ¿qué más corta, da? Corta. Ah, ostras, no me lo creo. Quake, estoy también con el Quake como Manuel. Blade 2, ¿cuándo? Por Dios, pero Carlos, tú, a ver, si no saben cuándo la acaban cuándo... No, pero es una buena pregunta. No, Blade 2 sí, o verdad. Otros desarrollos con el motor del Blade. Sí, no solamente estamos pensando en Blade 2, que es el que caerá, sino que además estamos ahora mismo ya en fase de diseño de un juego estilo futurista que aprovechará la tecnología que tiene Blade. Bueno, pues muchas gracias a todos, tanto a Ángel... ¿Ves? Sí, sí, he visto que estaba muy bien la pregunta, Carlos, y yo confío en ti, ¿sabes? Yo te quiero mucho, además. A ver, gracias también a Marcos, gracias también a Miguel y a Juan. Bueno, gracias de nuevo, otra vez más. Os esperamos cuando esté a punto de salir o haya salido ya el videojuego. Mucha suerte, tanto en nacional como internacionalmente, y que sea, desde luego, lo que hemos dicho al principio, el juego más importante de la historia en España. Y no en España, en el mundo. Y en el mundo, y que no sea el último. Que no sea el último. Ya verás cómo Frenguero al final se convierte en algo así como si fue Virgin cuando al principio de Mike Coffee, ya verás tú. Bueno, Virgin es una mala comparación porque bueno, sí, está atravesando unos momentos. Iba a decir, señor, Microsoft o algo así. Microsoft, sí. Otro ejemplo, sí. Bueno, pues gracias a todos. Nosotros volvemos en un segundo aquí en Game40 porque tenemos que recordaros cuáles son los premios Game40 del año 1997. Las votaciones, esperamos vuestros votos. Señores, esta es nuestra canción. No hay duda. Marcianitis. Hoy tengo la neura siderala y mi maquinivita está esperando en el bar. Programame una caña sebastiana, que me empieza la movida espacial. Achichornia de Segornia. Cambia peso en duros y verás como esas latillas cibernéticas cas, van desintegrándose al compás pis, pas, de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Está poniéndose fatal. No me mates con tomate. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Y han sacado un láser especial, la, la, la. Estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano. Justito da matar marciano. Está por fulano, está por mengano. Electrónicos, estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral con su cirulillo electrolítico. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. No puedo resistirlo, Manuel. Manuel y yo en el estudio estamos de pie con la mano en el pecho, escuchando el himno nacional de Game 40 ahora mismo, y es algo que es, nos llena de orgullo. La marcianitis total es nuestro himno nacional y evidentemente es el que todos sus vasallos, oyentes de los 40 principales y de Game 40, deberían escuchar y cantar cada mañana cuando se levantan. No hace falta que sea de un ritmo marcial ni mucho menos, sino simplemente de corazón. Aquellos que sienten pasión por los videojuegos. Después de marcianitis total, nos vamos a los premios Marcianitos 1990. Que en esta edición pues estamos dando 6 premios, 6 maravillosos marcianitos de oro, como en la pasada edición. Estamos ya en la tercera y la verdad es que nos llena de orgullo volver a recibir tantos votos como estamos recibiendo. Sobre todo esperamos más, eso sí. ¿Qué podemos hacer para animarlos otra vez? Aparte de dar las categorías, Manuel. Pero yo necesito recibir más votos, porque claro, tenemos que superar los de la temporada pasada, que fueron alrededor de 1000. Yo creo que toda la gente que quiere votar y que escucha el programa va a votar, porque saben que son ellos los que eligen los mejores juegos y todo lo mejor de este año, y seguro que les apetece porque su opinión es importante para todos. Carlos, ¿algún argumento más? Hombre, que ya que no estoy yo para que me elijan de ganador, pues habrá que votar por otras cosas, digo yo, ¿no? Claro, es eso, yo creo que es eso, ¿eh? Al no estar tú para votarte como personaje del año, que por cierto, pues debe estar el marcianito a punto de llegarte también. Ya veo. Llegará en 99, supongo. Mira, cuando relancemos el personaje del año. Había presupuesto, tronco, y para más nos pegamos pedos a la hormo. Que los marcianitos son muy caros. Son como los Oscars, que van una pasta. Cada uno de ellos. No son de oro, pero casi. Bueno, chicos, hay que recordaros las categorías otra vez, apuntarlas. Venga, rápidamente, con boli, un papel. Hay que no llego. Venga, luego la repetimos de nuevo. A ver, tenéis que votar a las siguientes categorías. Son 6. Si me dejo alguna, me corriges, Manuel. Mejor videojuego. Mejor videojuego del año. mejor música de videojuegos, mejor compañía, mejor plataforma, ya sea PC o consolas. ¿Y qué me falta, Manuel? La revista, mejor revista de informática o de videojuegos que se venda en España. Y te falta también mejor música. No, lo he dicho ya. Lo has dicho, sí. Y mejor juego español, que por cierto, aunque algunos habéis votado a Blade, no vale todavía que no ha salido, o sea que no lo votéis. Sí, todavía no lo votéis. Señores, las formas de conseguir esto, o sea, de conseguir entrar en estas votaciones son varias, ya sea a través del correo electrónico, que es el nuestro, programas@cadena40.es. A través de vuestro correo electrónico podéis votar perfectamente. Si no tenéis PC, ni ordenador, ni acceso a internet, ni correo electrónico, ni nada, pues podéis hacerlo tranquilamente a través del correo ordinario, a través de una postal donde quedan todas estas categorías y vuestro nombre también importante y vuestra dirección, porque esto, claro, esto se premia, ¿eh? Atención, chicos, pues nuestra dirección es la de siempre: Game 40, apartado 222, 28080 de Madrid, poniendo al principio de la postal Marcianitos de Oro, simplemente, o los mejores del 97 o lo que queráis. Tenéis que votar a las 6 categorías si queréis, y si no, a las que más os gusten. Podéis dejar en blanco el resto. También lo podéis hacer a través del fax. El fax es importante también. Aquellos que no tengan tampoco ganas de ir a correos ni tengan ganas de hacer correo electrónico, pues tenéis un fax, seguramente habrá uno cerca. Vuestro nombre, vuestra dirección importante, y enviarlo a través del teléfono 91347-0789. 347-0789. Es fácil de recordar, otra vez lo repito, 347-0789. Ese es nuestro fax. Enviarlo rápidamente, porque nosotros tenemos que hacer el recuento y antes de que termine febrero tenemos que entregar los premios. Así que, chicos, espabilad. Por cierto, ya que estamos de marcianitos y tal, hay una página en internet que se está promocionando, por cierto, el concurso de los mejores del año 1997. Sí, señor, los marcianitos de oro. Ahora os hablamos directamente de la gente de Stratos. Cambian puesto en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás pispas de mi infraestructura muscular. Pues sí, chicos, después de promocionar otra vez que votéis, que ejerzáis vuestro derecho al voto, si un solo voto por persona, aunque podéis hacer votar al perro, que si tiene idea de videojuegos, cosas más raras han visto en este mundo. Pues ya sabéis, tenéis que votar a vuestros personajes. Tenemos que hablaros de una página de internet que acaba de salir, pues no hará mucho, que reúne a unos grandes grupos de desarrolladores de videojuegos en nuestro país. Se llama Stratos, la página, y la dirección electrónica es www.stratos.macom.es. Me parece que sin las tres W al principio, pero bueno, ya la sabéis. Es una página bastante interesante donde están bastantes compañías desarrolladoras españolas, muchas que están empezando, y donde ayuda un poco a otras compañías. Es como una pequeña asociación de desarrolladores y hay información muy interesante y están bien hechas las páginas, y seguro que vais a encontrar información que os va a ser muy útil si os interesa este mundo de los videojuegos. Tú lo has visitado, yo también lo he visitado, de hecho lo hago diariamente, que se actualizan diariamente también las noticias. No, yo creo que es una de las mejores páginas que hay en internet, junto con las de MediStation. Por cierto, que MediStation ya tiene también dominio propio, que es www.mediestation.com, y ahí también están organizando unos premios del año en los que podéis votar a vuestros juegos favoritos. No solo en Game 40, evidentemente, se puede votar a los mejores del año. Además, hombre, pero bueno, nuestros premios tienen ya una solera, claro, y unos marcianitos de oro, claro, que no los tienen otros. Ellos son el Globo de Oro y nosotros somos los Oscars, tronco. O sea, ¿entiendes? Hay que promocionarlos a ellos también. Bueno, pues ya sabéis, es una buena página para visitar. No sé si con tres W delante o no. Me parece que sí, en tres W. www.stratos.macom. Acabado en m.es. Es una buena dirección para acceder en cuanto a las noticias. Y además la dirige muy buena gente. Bueno, pues chicos, pasamos a otra cosa, y es que, Carlos, dime, ¿tú has estado jugando antes al Monkey Island 3? ¿Lo has visto? No. Vale, hombre. Bueno, pues luego, si hay tiempo, nos metemos con Manuel, porque va a comentar ese videojuego. Antes nos vamos con los chicos de Pinipón, que a que no sabes qué videojuego analizan. No me lo puedo creer. No, el Monkey Island no, pero aquí no sabes qué videojuego analizan. ¿Alguno mío? No, está a punto de caer, o sea, empieza a temblar porque está a punto de caer, pero en esta ocasión ni yo sé qué analizan. Hospital Psiquiátrico de Matalascañas, Cerezal de Peñahorcada, Boston, 3 de la mañana. ¡Abran paso! paso! ¡Abran paso! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Doctor. Sí, soy yo. ¿Es usted médico? No. ¡Doctores! ¡Por favor, algún médico! No importa, estoy aquí. ¡Un médico en el hospital, por favor! ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? ¡Soy yo! ¿Qué quiere? Doctor, no sé qué le ocurre. Le hemos recogido hace escasamente media hora. Le he metido insulina y tres patadas en el esófago. Le he abierto medio cráneo para ver lo que tenía dentro. No se ha tragado nada, no lo entiendo. Tiene palpitaciones. Tiene la tensión de 2000 vatios. ¿Tira una baba verde por los ojos? No lo sé, no sé. ¿Le salen gusanos por la nariz? Tiene un terrible dolor de cabeza entre las piernas, doctor. No lo entiendo. Tiene inflamación del cuerpo en general. Mire, es enorme. Bien, muy... No se preocupe. Nosotros le atenderemos en este preciso instante. Tranquilidad. El doctor, ¿cree que se pondrá bien? No. Bien, es mi casero. 3 horas después. ¿Cómo está el paciente? No lo entiendo, doctor. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no tenemos recursos humanos. He mandado venir a un experto desde el Centro Médico de Atlanta de enfermedades contagiosas y brutalmente mortales. Ahí es donde ha llegado. Ya estará en el aeropuerto. En cuanto venga, le enseñaremos el paciente. De momento está con una enfermera. ¿De Atlanta? Una prima mía. ¿Ha dicho de Atlanta? Sí, de Atlanta. ¿Ahí hicieron las olimpiadas? Sí, parecido. Está con mi prima gorda, que es una enfermera estupenda. Ya le ve, ahí dentro está. No, sí, mire donde mire, la veo. Habitación 704. Ay, la Virgen del Rocío, que no me como una rosca y lo tengo todo frío. Toca. La. Parece, oye, parece que el paciente habla. Me estará hablando a mí, que no me he comido una rosca. Enfermera. Sí, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa? Toca. ¿Cómo? Toca. ¿Que toque? Toca. Ay, sí, claro, no se preocupe, donde quiere que le toque. No. ¿Cómo que no? Pues me está diciendo toca. Drogas. ¿Eh? Drogas. ¿Qué? Drogas. Sí, sí, tranquilo, ahora le meto un calmante. No. ¿Cómo que no? Toca. ¿Otra vez? ¿Dónde? Toca. Ay, por fin he pillado. ¿Qué le pasa? Hola, Pina, ¿a dónde vas? Ven conmigo, Pon. Ah, ¿pero a dónde vamos? Oh, qué desgracia, macho. ¿Qué ha pasado? Me he cargado a mi primo, el de Cuenca, macho. ¿Pero qué le has hecho esta vez? Estaba pasando unos días en mi casa, tío, para preparar los carnavales y te dejé jugando solo al Toca Touring Car de PlayStation. ¿Al Toca Touring Car? Sí, macho. ¿Estás loco? Me eches la bronca, no me eches la bronca. ¿Estás loco, tío? Pero si ese juego es dificilísimo. Ya lo sé, tío, ya lo sé. ¡Sí, es dificilísimo! Se le ha fundido el cerebro, tío. No me extraña. Están explorando, le tienen metido en una burbuja como ET. Joder, pues ya era hora. Venga, vamos a verle. Esto es lo que te puede pasar si jugas al... ¡Toca! ¡Touring Car! Porque tiene muchas cosas buenas y muy pocas cosas malas. Efectivamente, estamos hablando del mejor simulador de conducción deportiva que existe en estos momentos. Si te gusta la conducción, si te gusta la competi, si te gustan los coches y las competiciones de grandes turismos... Y si te gustan las enfermeras gordas... ¡Cómprate el Toca Touring Car! Pero ten cuidado, la sobredosis puede ser maligna para tu cerebro. Sí, señor, pero ante todo vamos a empezar ya con las cosas buenas, porque es un simulador 100% real. Cuando pensábamos que era el Uber Rally lo mejor que había, ¡no! ¡Error! El Uber Rally puede ser muy bonito, pero el Toca Touring Car, lejos de ser un subterfuge o bonito, es un juegazo como la copa de un pino y un simulador real 100%. Empezamos con las cosas buenas para variar. Sí, señor, simulador 100% como el algodón. Exactamente. Otra cosa buena, consigue el efecto de peso sobre el coche. Hasta ahora los videojuegos no conseguían darte la sensación de que de verdad llevas un coche que pesa una tonelada y pico. Esta vez sí, Toca Touring Car tiene un nuevo motor de hardware que ha conseguido programar para la PlayStation, un juegazo impresionante. El movimiento de la cabeza del piloto, el movimiento de la cabeza del piloto, si fuera la cabeza de tu prima la gorda no se veía nada. Pero la vista interna es absolutamente real, incluyendo el movimiento que han hecho grabando una vuelta por el circuito desde una cámara subjetiva. Subjetiva en la cabeza. Sí, señor, y ya solo le falta que se le vean los gallumbos al tío que va ahí. ¿Y qué me dices de la música? ¡Ah, la música! Y los efectos de lluvia, que parece que está lloviendo. Cuando te pones a jugar, estás buscando enseguida rápidamente dónde está el paraguas, dónde he metido el paraguas. ¿Se lo habrá comido tu prima la gorda? Impresionante, limpia parabrisas, las salpicaduras de nieve. Cómo se marca la nieve en la pantalla, en tu visor. Cómo se reflejan las luces en el firme mojado. Aparte que la conducción es completa diferente. En el Uber Rally, cuando llueve, no se diferencia de cuando seco. Tenemos que decirlo. Sí. No hay diferencia. No. En el Toca, no hay quien lleve el coche mojado, señores. Impresionante. Una reducción del 80% en la conducción. Impresionante. Tienes que tocarlo con mucho cuidado. Tienes que tocarlo muy suavemente. Sobre todo, si juegas con mando digital. Porque con mando digital es bastante difícil el Toca Touring Car. Mejor que te pilles algo analógico, sea lo que sea, aunque sea un hierro. Porque si no, lo vas a tener bastante crudo. Sí, pero también tiene muchas cosas malas, como por ejemplo... Pocas cosas malas. Por ejemplo... Tu prima la gorda. Que tiene pocas modalidades. Sí, señor. Tan solo campeonato y carrera libre. Sí, y en las opciones de cambiar lo que es el número de vueltas, tan solo puede 6 o 18. Hijo mío, este simulador es real, pero ¿quién aguanta 18 vueltas? Una hora de carrera en cada circuito. Una hora y si eres bueno. Sudando en el sillón. Impresionante, solo falta que te pongas un ventilador delante de la cabeza para que sea real este juego. Y el casco y el copón de la baraja. ¿Y qué me dices de los recorridos? ¡Eso! ¿Qué me dices de los recorridos? ¡Que hay pocos circuitos! ¿Cuántos hay? ¡Uno, dos, nada! Y además, sí, impresionante. Queda como punto salvable del juego la opción de que cada vez que vas pasando, pues te van descubriendo algunos coches extra, algún circuito extra, algunos efectos especiales extra que tiene el juego y que no vamos a desvelar ahora mismo porque no te queremos romper el clima del videojuego. Solamente te decimos que las repeticiones, las pocas que hay, son malísimas y pasan desapercibidas. No es como el V-Rally que tenga repeticiones, ¿eh? Impresionante, ¿eh? No, pues esta vez no hay repeticiones porque el Toca pasa de todo eso y se alimenta de la adicción de los buenos conductores, porque sin duda Toca Trincar es un juego para la gente que le guste conducir y que le guste correr. Los demás, abstenerse porque si no, te vas a agobiar. Y que tenga la sensación de que está conduciendo un coche de real. De real sociedad. Dios mío, creo que tú también estás afectado, Pon. ¿Qué dices? ¿Tú quién eres? Anda, vamos para el hospital. ¿De qué me estás hablando? Anda, anda, que tú también has chapeado demasiado el Toca. ¡Toca, Toca! ¡Cómprate el Toca! ¡Toca, Toca! ¿Para PlayStation o para PC? ¡Sí, señor! ¡Muy bueno! ¡Buenísimo! Oye, ¿tú quién eres? ¿Eh? ¿Quién es ese tío calvo de gafas? ¡Toca, Toca! Ya se metió, Guillén, obvio. Se llama Guillén. ¡Pues que toque! ¡Guillén, Toca! Yo no os toco a vosotros ni de coña. Por cierto, pues ya los veis, estos dos se han vuelto locos. Menos mal que solamente de momento afectan a la gente de consolas. El Toca Touring Car, un buen juego, Manuel, supongo, ¿no? Bueno, ya nos puede decir Carlos, pero en Inglaterra está arrasando. Está entre los más vendidos de estas navidades. Sí, Inglaterra ha llegado a número 3 en diciembre. Gracias, Carlos. Por cierto, nos vamos a por el contestador automático, que es, por cierto, la mejor forma de acabar el programa. Ya sabéis, 915223128. Perdona, Carlos, ¿eh? Te odio. Yo le mato de tu parte, Carlos, no te preocupes. Hola, soy Jorge y me gustaría darle un 10 a la revista Tiempo, puesto que ha dedicado un mini reportaje al juego Final Fantasy VII, lo cual creo que es una buena señal de que el videojuego está en auge. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Juanjo, llamo desde Móstoles, Madrid. Y quería decirle al señor Carlos Ulloa que se cerciore bien de los trucos que da, puesto que para la máquina del Mortal Kombat 4 solamente funciona para el primer combate ese truco. Gracias por su atención y que sigáis tan geniales. Hasta luego. Aunque parezca que lo que voy a decir a continuación lo tengo escrito y lo estoy leyendo, realmente es que es así. Soy el hombre virtual de Logroño, cruce de un Spectrum con gonorrea y una amiga. 500. Sección primera, peloteo. Pues tu programa no está mal. Lo mejor, los dos no informáticos, es decir, el grafista del búho y el periodista de Crónica en Rosa de los videojuegos. Llegando al punto álgido del programa, en los piques entre estos y el de los cromos. Sección segunda. Realidad del mundo de los videojuegos. PC o consolas. Al no tener prioridad por ninguna de estas dos plataformas y poseer ambas, PC y PlayStation, puedo avalar estas sin favoritismos. A ver, repito este último que no he entendido ni yo mismo. Sin favoritismos. Mis argumentos se basan exclusivamente en el nivel técnico y en la calidad del software, puesto que el precio no es equiparable al no tratarse el PC de una máquina exclusiva de juegos, ya que este tiene una segunda función. También se pueden ver fotos de tías. Comparación hardware. Chips. Un PC con 3 DFX es técnicamente superior a todas las consolas, incluida Nintendo 64, con la ventaja de que con un Pentium 133 es suficiente para que vaya todo fluido. Si 3 DFX o tarjeta 3D, el PC en 3D es una patata, aun con MMX, que es una porquería. Es peor que las consolas. Hermanos, os podéis ir en paz o en joystick. Gracias. Hola, soy Juan y llamo desde Guadalajara para enviar un fatality a casi todo el equipo de Game 40. Muchas gracias. Y en especial gracias a Carlos Ulloa por criticar a Sega y sobre todo a su consola Saturn sin razón. Carlos. Solo comentáis juegos de PlayStation y muy pocos de Nintendo 64, marginando a Saturn y a sus usuarios, creándonos un complejo de inferioridad que no es cierto. Hace ya más de 4 meses que no comentéis con profundidad ningún juego de Saturn. Ya sé que no les sobran, pero son de la misma o mejor calidad que los de PlayStation o Nintendo 64. Ahora tenéis juegos como Sega Touring Car, Atlantis, Quake y muchos más. Dijisteis que Sega, ahora que está con el proyecto de Sega Katana, intentaría mantener a Saturn con juegos medianamente regulares. Pues preparados para estos bombazos como van a ser House of Death, Burning Rangers, Panzer Dragon Saga, Sinning for 3, Grandia, y en un futuro más lejano llegarán Sega Rally 2 y Le Mans 24. Bueno, solo recordaros que muchos de vuestros fieles oyentes poseen una Saturn y os escuchan con la esperanza de que algún día comentéis también sus juegos. Gracias. No esperes más. llama al contestador automático de Game 40. 915223128. ¡Date prisa! Bueno, pues, Carlos... Rápidamente, el truco sí que funciona, que lo he probado yo. Debe haber distintas versiones de la máquina de Mortal Kombat. Y supongo, como ya dijo Manu, que en la final no aparecerá el truco. Pero sí que en algunas versiones sí que funciona. Y no es nada malo probar, sobre todo, no solo trucos, sino combinaciones con botones, etcétera, en el joystick del segundo jugador. Sobre el amigo de, que habla de la Saturn, solamente recordar que la cuota de mercado de Saturn estas navidades ha sido del 2,6%. 2,6%. En España habremos llegado un poquito más, ¿eh? No sé yo, realmente. Pero el mercado de consolas es 65% de Inglaterra, que es un poco, digamos, que viene a marcar un poco también lo que hay en Europa. PlayStation 66% y Saturn 4%. O sea que realmente, si no hablamos más de Saturn, es porque realmente no. Es verdad que los juegos que ha dicho, de todas formas, son grandes juegos los que van a salir este año para Saturn, esos 4 o 5 que ha mencionado. Los otros, el Sega Rally 2, y no creo que llegue a salir para Saturn realmente, pero los que ha mencionado son muy buenos juegos. Sí, pero a nivel de mercado, la Saturn está exactamente igual que Game Boy, tenlo en cuenta. No, hombre, Game Boy está mucho mejor. Señores, muy buenas noches. Terminamos el programa de hoy. Gracias, Carlos, y perdóname, ¿eh? No, nunca. Bueno, vale, de acuerdo. No sé si podré ir sin ello. Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Buenas noches. Gracias, insufribles amigos. No olvidéis que la próxima semana daremos los ganadores del el concurso de Sainosis. Podréis volver a tirar el servidor de la cadena 40. Por cierto. Y nada más. Ahora os quedáis con Lucky, con el 3-2-1. Y hasta la próxima semana. Adiós, fue un placer. Guillén Caballé, os quedáis con Lucky. Lucky, ya puedes.